Línea Pablo Cornet, el intendente de la Villa, para hablar, bueno, de esto que ha conmocionado a Villa Allende, te diría la provincia de Córdoba, ¿no? Ha tomado vuelo provincial este video, estas imágenes espantosas o horribles. Bueno, rápidamente, la municipalidad y particularmente el intendente en sus redes sociales salió fuertemente a repudiar esto del maltrato animal. Pablo, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo está, Fede? Muchas gracias. Bueno, a ver, Pablo, bien, obviamente todavía dolido por esto que ha pasado en la villa, son muchos los mensajes, la repercusión, creo que toda la ciudad se ha quedado mal después de ayer. Sí, más porque uno no está acostumbrado a este tipo de cosas y tiene otro trato, obviamente, hacia los animales, entonces ver esas imágenes que realmente sensibilizan, porque nada, el trato que le dio el perro y más, la verdad que imágenes fuertes y dolorosas, porque además revelan una mentalidad que quizás no es el único en esta sociedad que hace ese tipo de cosas. Sí, sí. Así que bueno, triste por eso. Sí, nos preguntábamos nosotros también, Pablo, ¿no? Ya nos metemos un poquito más en las cuestiones legales y demás, pero qué sé yo, veíamos esas imágenes y decíamos, un tipo, ¿cuántas veces lo habrá hecho y no habrá quedado escrachado por una cámara, no? Claro, bueno, ¿y cuántos más hay que lo hacen? Bueno, hay muchas cosas como esa. Y sí nos lleva desde la municipalidad, también hablo como intendente, que uno, bueno, obviamente va aprendiendo cosas todo el tiempo y en función a las competencias que tiene uno por el rol que ocupa, qué es lo que puede hacer al respecto. Y ahí uno empieza a poner en crisis un montón de cosas, desde la normativa, el proceso de habilitación, los procedimientos internos, todo, porque son situaciones que a veces nos tienen que llevar a aprender para evitarlas y además tienen que ser ejemplificadoras para el resto, para que se sepa bien clarito que no es solamente un incumplimiento legal o demás, sino que hay un tema social, porque la gente no está dispuesta a tolerar ciertas cosas. Uh-huh. Pablo, buen día, Cari te saluda. Hola, buen día, Cari, ¿cómo andas? Bien, bien. Bueno, hay muchas cosas que estás diciendo vos en esto, pero una de ellas es justamente el tema de habilitación, porque sabemos que presuntamente no es veterinario la persona que estaba a la cabeza de ese local, pero que sí contaba con una habilitación municipal, ¿no? Como comercio. ¿Cuáles son las contradicciones, bueno, que están entrando en eso, no? Porque no es profesional, no, pero es como quien se ponga un centro de salud. Hay varias cosas. Él estaba habilitado, primero, como venta de comida para mascotas y peluquería canina. Esa es una primera cuestión. Bien. Luego, él adjunta el título habilitante y la matrícula de un veterinario que sí está correctamente habilitado. Bien. El problema, que él pone que lo llamaban del barrio o de algún lugar, o iba a atender a alguien en su local comercial, él después firmaba como si él fuese el veterinario, y no solamente este que tenía la matrícula, sino con la matrícula de otros veterinarios, supuestamente, que sí no estaban habilitados tampoco. Bien, entonces, todavía estamos relevando la información y viendo bien cómo son los hechos, porque si él a la MUNI le dio tiene una información a partir de cual la municipalidad habilita, pero él después ejercía como supuesto veterinario, haciendo uso de matrículas de otros veterinarios, puntualmente de dos, uno que sí estaba habilitado y otro que no. De todos modos, él no era el veterinario, entonces lo que no sabemos es si él estaba adulterando firmas y ese otro tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Por eso también hay una denuncia en la fiscalía, y obviamente nosotros estamos abiertos a que cualquier información que tengamos aportarla a la causa, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de una falsa identidad, ¿no? Lo que pasó con el médico, ¿se acuerdan en la pandemia? Cuando sí, se estableció el COE, el médico de Río Cuarto. Exacto. Claro, en este caso, más que falsa identidad, porque él era él, digamos, era este muchacho, claro, Moreira, pero es que hacía uso de matrículas de gente que capaz no estaba ni enterada que le estaban usando la firma, que supuestamente la estaban adulterando. Es algo que todavía, yo personalmente no lo pude constatar, y no sé si lo han constatado, pero en principio parecería que ha firmado, certificado y más, usando firmas de estos otros veterinarios que capaz no estaban ni enterados de esto, ¿no? Uh-huh. Pablo, bueno, esto que comentás al aire de la radio, digo, gravísimo, la verdad, por donde se lo mire, preguntarte, consultarte desde el municipio, ¿han podido tener contacto con... entrábamos recién hace un ratito en las redes sociales de este vecino de aquí de la villa, bueno, escrachado al 100% en redes sociales, esa veterinaria obviamente está clausurada, pero intuyo, estimo, que no va a poder poner un pie más en nuestra ciudad, ¿no? Y, viste, yo, si me preguntás, yo intuyo lo mismo que vos, pero con respecto a la clausura, sí, obviamente tiene hoy una clausura preventiva, pero por lo que estamos viendo va a ser definitiva, por supuesto, ¿no? Claro. Uh-huh. Pablo, esto vos recién lo decías en el arranque de la entrevista, digo, como disparador para la municipalidad, más allá del caso puntual, me imagino que, bueno, ya deben estar pensando en cómo reforzar ciertas políticas para, bueno, tratar de evitar que estas cosas no vuelvan a ocurrir, ¿no? Bueno, siempre, y obviamente que esto también, ¿qué es lo que nos sucede? Las ordenanzas, uno no las tiene que ver como cuerpos de articulados estáticos y que van quedando viejos con el correr de los años, sino que las ordenanzas deben ser dinámicas, y muchas veces ordenanzas que sirvieron en el pasado pueden, con algunos agregados, modificaciones, ser mejoradas e irse aggiornando al presente y al futuro, ¿no? Entonces nosotros lo que veremos hacer es ir trabajando, porque estos casos también nos abren los ojos para situaciones como esta u otras análogas, uh-huh, para ir mejorando nuestros cuerpos normativos, ¿no? O sea, esto también, más allá de lo aberrante del hecho y la parte negativa del hecho, también tenemos que mirarla con una visión constructiva y decir, bueno, que esto nos sirva para mejorar, para cambiar procedimientos, para ajustar cositas que por ahí podemos ajustar, bueno, para formarnos, porque muchas veces los que trabajamos en distintas organizaciones tenemos la obligación de seguirnos formando. Uh-huh. Hay muchas cosas en el análisis. Sí, sí, sí. Pablo, la última de mi parte, ¿no? Un poco que va en relación con este hecho puntual, pero digo, así como existe este tipo de maltrato animal, también creo, es una opinión muy personal, que maltrato animal es dejar los perros en la calle, y lo primero que se me viene a la cabeza es el refugio de Villa Allende, que en un hubo un intento de cerrarlo, pero con otra política también de prevención, de castración, con un área de zoonosis que se intentó formar desde el municipio y que finalmente quedó obsoleto. No sé si vos realmente estás al tanto de ese proyecto que se intentó desarrollar y qué tenés pensado hacer de ahora en adelante con ese tema, ¿no? Mira, yo con respecto al proyecto, nosotros lo estamos reflotando, de hecho ahora nos han entrado más vacunas y estamos en un proceso, hemos comprado unos gazebos para todas las campañas de vacunación antirrábicas, uh-huh, vamos a avanzar todavía más con castraciones y obviamente políticas de adopción que ya la Secretaría de Ambiente ya la está preparando, ¿no? Entonces, por ese lado vamos a ir. Y después, por el otro lado, es el refugio canino, que bueno, de hecho estuve en una localidad, en una ciudad en provincia de Buenos Aires, que se llama Capitán Sarmiento. Entre las cosas que fui a ver un refugio canino que ellos lo tienen bien armado, lindo, un lugar muy amigable para los animales, más. Entonces estamos viendo de mejorar las instalaciones. Hoy lo tenemos como un proyecto y no te puedo decir que va a estar en 2, 3, 4 semanas, pero con el correr de los próximos meses vamos a ir avanzando hacia ese lado. Por supuesto que el refugio tiene que ser algo meramente temporario para uh-huh, por ejemplo, los perros, porque lo ideal sería que el dueño venga, lo busque y que el resto de los vecinos adopten. ¿Bien? Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es el refugio, que sea como un albergue temporario para los perritos, para que la gente se involucre con el tema, ¿no? Mm. Esa es la idea. De hecho, yo tengo una perrita en casa y un sobrino mío encontró 5 perritos abandonados en una caja en su barrio y yo adopté uno de los 5, y esa es la perrita que tengo yo en mi casa. Por eso, uh-huh, creo que eso deberíamos hacer, sí, campañas que promuevan la adopción y bueno, que los perros estén mejor contenidos. Sí, sí, esta nota también sirve como disparador de este concepto de adopción responsable, sí, ¿no? Pablo, la última en relación, ¿no? Porque la idea que tenés vos para desarrollar esto sería como campañas, digamos, temporales o volver a formar un área de zoonosis fuerte. Ah, bien. No, pues hay muchos perros, pero sí, saber que el objetivo no es tener un refugio lleno de perros. La idea es, a medida que uno va a encontrar los perros, asegurando que tengan las vacunas, bueno, avanzar en con las castraciones también, pero sobre todo promover la adopción. Y la tenencia responsable, obviamente. Pablo, te agradecemos los minutos, gentil como siempre, para con Radio Nexo, cada vez que te requerimos, estás ahí, che. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, un abrazo, gracias. Pablo Cornet charlando con nosotros, el intendente de La Villa. Bueno,